Rafael se incorpora y queda de frente viendo los ojos de la Virgen. Su corazón se llena de un calor y júbilo que jamás había sentido. Siente cómo su corazón se llena de alegría. ¿Qué dificultad tengo yo para ser sacerdote? Ninguna. Soy libre para servir a Cristo. Dios mío. Logré ver tus ojos, Rafael Guízar. Rafael, empapado y con frío, llega a Cotija para comunicarle sus intenciones a su hermana Lola. Rafael, vienes todo mojado. Lola, Lola, quiero ser sacerdote. No pensará mi padre que es solo un pretexto para no trabajar en la hacienda. Claro que no, Lola, esto es serio. Espérame aquí. Voy a ver al padre Alejo. Aquí, Lola. Me urge hablar con el padre Alejo. Pase, pase, Lola, por favor. Gracias. Permítame, voy a llamarlo. Pasa, Lola. Tranquilízate. Te escucho. Padre Alejo, necesito hablarle de algo importante. Padre, fíjese que Rafael llegó todo mojado diciendo que quiere ser sacerdote. No sé cómo va a reaccionar mi padre, sobre todo ahora que cuenta con él en la hacienda. Pero le aseguro que nunca había visto tan convencido a mi hermano como hoy. Acompáñeme a la hacienda. Mire, podemos irnos en la carreta. Está aquí esperando afuera. Vamos. Vamos, Lola, vamos. Anda, vamos. Casa de Don Prudencio. 20 horas. Esto será bueno para Rafael. Está bien, señor cura. Aunque yo jamás sospechaba esta decisión de Rafael. Cada uno de mis hijos es absolutamente libre para elegir su vocación. Aún así, lo veo preocupado, don Prudencio. Esto le afecta en algo más profundo, ¿verdad? No, padre. Bueno, es que esta resolución me trae serios problemas. Pues Prudencio está por casarse. Y Rafael es el único que conoce los asuntos de la hacienda. Pero ya me las arreglaré. Casa de Don Prudencio. 7 horas. camisas. Pantalones. Lola, ¿por qué esa es mi maleta? Rafael, ya habló el padre Alejo con papá y te marchas hoy mismo a Zamora. Serás sacerdote. ¡Bendito sea Dios! Te felicito, Rafael. Te deseo lo mejor. Estoy segura de que Dios festeje este acontecimiento. Te amo, hermano. Pide por nosotros. Se hace tarde. Tengo que regresar a San Diego con Prudencio. Me despido de ti. Recuerda que aquí está tu familia. Gracias. Gracias. Gracias, padre. ¿Me podría dar su bendición? Claro, hijo. ¿No estás molesto conmigo? No seas tonto, Rafael. Dios te necesita. Así que no puedo ser egoísta. Estoy seguro que tu madre debe estar feliz y orgullosa de ti. Toma. Toma mi reloj. Llévalo contigo. Es como el dulce latido del corazón. Cuando se le acabe la cuerda, imagina que tienes la vida en tus manos. Y de ti depende que siga latiendo o se quede inmóvil para siempre. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos luego. Anda, vete ya. Que se te hace tarde. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacienda de San Diego. 17 horas. Lola, ¿dónde está Rafael? Que no lo veo por ningún lado. Se fue al seminario. Y esta vez lo vi convencido. Que se me hace que la vocación de Rafael fue por el hambre que sufrió por aquella tempestad. Seminario de Jalapa, 2014. 10 horas. San Rafael, eres tan parecido a mí. Me molesta la forma de ser del padre Uriel. Sí. Es mentiroso y arrogante. ¿Pero qué me dices del padre Juan Pablo? A veces creo que tiene algún tipo de retraso mental, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, padre Juan. Un poco molesto por escuchar ciertos comentarios absurdos. No hagas caso, Carlos. ¿Cómo vas con el libro? Bien, padre. De alguna manera siento que la vida de San Rafael y la mía son muy parecidas. Pero me gustaría tener su fuerza espiritual, su capacidad de decisión. A veces me dan ganas de levantarme y golpear a alguno de mis compañeros por su comportamiento. Juzgan a los profesores, hablan mal de ellos. Eso también me hace dudar, ¿sabe? Debería ser un hombre lleno de paz, sin dudas. Los gallos místicos, Carlos. ¿Perdón? Los gallos místicos, Carlos. Después nos vemos y platicamos más. ¿Los gallos místicos? Debe estar en el libro. ...1896... El seminario mayor de Zamora era un antiguo y noble edificio que el obispo Cázares había ensanchado con 3 enormes patios para la comodidad de los 100 alumnos internos y los 300 externos. Lo había dotado de un excelente plan de estudios y 12 catedráticos. ¿Cómo que nombraron a José de Jesús Fernández como vicerrector? No lo merece. ¡No entremos a clases! Muchachos, no permitamos este atropello. Ustedes saben que el cargo de vicerrector lo merecía otra persona. ¡Fuera el señor Fernández! ¡No entremos a clases! ¡Miren! Rafael Guízar y Enrique Guillén quieren pasar por alto nuestra lucha. ¡Fuera! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Eres un cobarde, Rafael! ¡Y tú también, Enrique! Padre mío, si esta es una prueba en mi andar, ayúdame a tomar la correcta decisión. ¡Seríamos cobardes si por complacerlos faltáramos a nuestro deber! Vamos a clase, Enrique. ¿Y qué? ¿Nos van a escuchar? ¡Esta es nuestra lucha! ¡Fuera! ¡Fuera! Seminario Mayor de Zamora. 12 horas. ¡Silencio! ¡Silencio! Va a hablar el obispo. A todos ustedes, profesores, que instaron a los más jóvenes manipulándolos de manera vil, faltando a su ética y generando desmanes tales que obligaron a la policía a intervenir, serán destituidos y alejados de este centro de estudios espiritual, cultural y moral. Ay,